Pasan los días y sigo pensando en ti. Pasan las horas, no me logro desprender. Es tan absurdo imaginar que nuestro amor no es suficiente para hacernos regresar. Pasa la vida y sigo pensando que teníamos todo para hacernos mucho bien. Que la distancia no podría destruir aquel espacio construido en la ilusión. Y dime cómo hago para respirar en este mundo tan vacío que queda en mí, donde ha quedado aquel encanto entre los dos. Te lo suplico, no lo olvides, por favor. Pasan los días y sigo pensando en ti. Pasan las horas, no me logro desprender. Es tan absurdo imaginar que nuestro amor no es suficiente para hacernos regresar. Pasa la vida y sigo pensando que teníamos todo para hacernos tanto bien, que la distancia no podría destruir aquel espacio construido en la ilusión. Y dime cómo hago para respirar en este mundo tan vacío que queda en mí, donde ha quedado aquel encanto entre los dos. Te lo suplico, no lo olvides, por favor. Solo quiero quererte, yo solo quiero abrazarte. En este universo loco mirarte crecer y en la distancia amarte. Solo quiero quererte, yo solo quiero besarte. En esta nuestra despedida mirarte arrancar y en la distancia amarte. Solo quiero quererte, yo solo quiero abrazarte. En este universo loco mirarte crecer y en la distancia amarte. Solo quiero quererte, yo solo quiero besarte. En esta nuestra despedida mirarte arrancar. Y y en la distancia más.